en marco de estas negociaciones también se está lanzando una campaña en relación a la World Corp por parte del M4 y REMA. ¿Nos podrías hablar también sobre los puntos de esta campaña? Sí, mira, la campaña que lanzamos desde REMA y desde el M4, que es todo un trabajo que hemos venido realizando desde el 2012, está vinculada a cómo el modelo extractivo minero ha estado generando en toda América Latina o en todo el mundo una serie de problemas de daños a la salud y al ambiente, en las cuales las diversas legislaciones no contemplan. O sea, hay un vacío terrible, ¿no?, en el tema del daño ambiental y peor aún del daño a la salud. De hecho, está mucho más argumentado el tema ambiental que el daño a la salud. Y obviamente, como no está en las leyes, pues es una acción omisa. Y lo que estamos viendo nosotros son daños realmente terribles que están generando condiciones tan graves como lo que sucede en Valle de Siria, donde trabaja la misma Goldcorp, donde de cada 10 habitantes, ¿no?, que están vinculados a la cercanía del proyecto, 8 tienen enfermedades graves, de los cuales 6 tienen enfermedades terminales, y donde el mismo gobierno de Honduras ha hecho estudios y ha ocultado la información hasta 5 años con tal de no hacer un proceso de deslinde de responsabilidades de la empresa. Es decir, sabemos que el modelo extractivo minero está vinculado a todo un proceso de conciliación con las leyes de los diferentes países, donde no solo opera la impunidad y la corrupción, sino también las insuficiencias y leyes a modos para que este tipo de industrias, que son muy depredadoras, se apropien de los territorios, generando un montón de problemas con la población. ¿Y por qué decimos que son depredadoras? Pues es muy sencillo. En el caso de Carrizalillo, por cada 0.6 gramos de oro que sacan, 0.6 gramos, ¿no?, tienen que estar dejando de desechos una tonelada de material, de tal forma que al año sacan 10.200 toneladas de oro y dejan 17 millones de toneladas de residuos que están llenos de metales pesados, que a su vez están clasificados en la tabla periódica como metales tóxicos, y eso genera daños a la salud, al ambiente, al agua, a la vida. De eso es un gran pasivo ambiental que no está vinculado ni en la regulación ni tampoco en los costos, por lo tanto, por eso se le llama pasivo. Nadie se hace cargo de eso. Y el Estado tampoco se va a poder hacer cargo de eso, porque los daños son tan grandes, ¿no? O sea, son a un nivel muy amplio de la población que no los puede absorber. Un dato rápido, yo te diría, por ejemplo, que el 80% de la población en Carrizalillo tiene problemas de ojos ahorita, ¿no? Por ponerte un ejemplo rápido. Entonces, ¿cómo atiendes al 80% de la población en una zona donde 2, 3, 4 veces al mes tienes infecciones en los ojos, tienes problemas de ojos irritados, secos, llorosos, con ardor, con comezón, donde además no lo resuelves aplicando antibiótico, porque cada vez tienes que ir incrementando la dosis y entonces se te vuelve un problema más serio de lo que en el contexto de una salud o de la atención a la salud en otras regiones pudiera suceder? Entonces, como el M4 enfrenta el movimiento mesoamericano en contra del modelo extractivo que está de Panamá a Canadá, ¿no?, que es a la red también donde nos vinculamos como REMA, la red mexicana de comunidades afectadas por la minería, que es la que opera en México, pues hemos venido analizando mucho este tipo de cosas. Y entonces decidimos hacer una campaña en contra de la transnacional, quizá hoy en día más poderosa en la extracción de oro, porque además es la que más premios tiene, ¿no? Certificados de industria limpia, certificados de responsabilidad responsable, certificados del casco de seguridad por la eficiencia en sus normas de capacitación y atención para los trabajadores. En fin, tiene multipremios. Y la verdad es que no se merece ninguno, ¿no? Primero porque se los dan a sí mismos, ¿no? Es como un reality show de entre ellos, ¿no? Tienen el certificado de uso responsable del cianuro, pero pues ellos, el mundo empresarial minero creó ese certificado, ¿no? Y entonces pensamos que sí tienen que empezar a asumir un proceso no de responsabilidad social corporativa, sino de rendición de cuentas, ¿no? O sea, si al final del día estas empresas están vinculadas en los procesos comunitarios con mentiras o como sea, tienen que pagar las consecuencias de los daños que generan. No podemos seguir omisos al modelo extractivo depredador en la medida que también nosotros vamos luchando para que ese modelo desaparezca. Tiene que haber una prohibición total para la extracción de metales desde la lógica de la minería a cielo abierto o desde la lógica de los túneles, utilizando la técnica de tumba y relleno. O sea, son demasiado agresivas y que al final están atendiendo dos o tres circunstancias a nivel mundial, ¿no? El ego, o sea, aretitos, anillos, cadenitas, que casi es la mitad de la población mundial, ¿no? O sea, es un porcentaje altísimo, el 50% del oro va para eso. Un porcentaje muy grande, que es casi el 25-30% para el blindaje de las naciones, o sea, es decir, sacamos oro de la tierra para meterle en cajas de seguridad, lo cual también es una estupidez de la mercadotecnia y la economía global. Y el otro porcentaje, que es el más útil, que es el que se utiliza para pues todo lo que tiene que ver con conductores electromagnéticos, electricidad, ¿no? Que se usa pues en tecnología, en algunas cosas de medicina incluso. Pero que si te lo pongo en el contexto de lo que se ha sacado históricamente de oro en el mundo, no llenaríamos más allá de dos o tres albercas olímpicas de oro. Eso es todo el oro que hay disponible, o sea, nada, nada, absolutamente es súper poquito, ¿no? Estamos hablando de albercas de 100 de largo por 50 de ancho prácticamente. Tres albercas, eso es lo que ha significado toda la extracción de oro en toda la historia. Pero la cantidad de territorios que han destruido son miles, más bien millones de hectáreas, ¿no? Con una generada de pasivo ambiental, donde por ejemplo en el caso de una comunidad en Perú, ¿no? De Cerro Pasco, pues tienen drenaje ácido que el mejor de los datos dice que les va a durar 700, 800 años la contaminación, y donde hay un... ya una sentencia de la Corte Interamericana diciendo que el 100% de la población, el 100% de un lugar donde hay 70.000 habitantes, tiene que ser hospitalizado de manera urgente para la desintoxicación de metales pesados, y el 100% de la población tiene que ser reubicada en otro lado. No podemos seguir en esa lógica de extracción y en esa lógica de mercado. Es totalmente irracional, por más certificados de industria verde que le dé la Profepa a este tipo de empresas. Entonces, por eso estamos ahora empujando esta campaña de la Goldcorp Me Enferma, y lo que pretendemos es hacer un serio llamado a quien la premia y que más bien vuelva sus ojos hacia un proceso de rendición de cuentas y no a un proceso de solapación de daños. Y ya para terminar,